Bueno, seguimos obviamente en Piedra Libre. Estamos en Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria. Ya casi que habíamos spoileado absolutamente Mónica Santino, la invitada que teníamos en este primer programa. Así que, a ver si usted la quiere presentar, por favor, le pido. Difícil, ¿no? No caer en eso. Qué complicado. Pero tenemos una enorme compañera hoy para Piedra Libre, ¿no? Justamente para no jugar a la escondida, salirse de la marca, mostrarse siempre para recibir la pelota, avanzar, pelear por derechos, pelear por un fútbol más justo, y porque hace un año que el primer torneo profesional de fútbol femenino en Argentina empezó, es que hoy queremos compartir este bellísimo domingo de tanta felicidad con Macarena Sánchez, directora del Instituto Nacional de Juventud, jugadora de fútbol de San Lorenzo, compañera, militante, pero lo que más me gusta decir de Maca es que es futbolista. Y que así nos encontramos y que así charlamos desde el minuto uno, como amantes del fútbol, mujeres, que queremos cambiarlo todo. Buenas tardes, buenas noches, Maca, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué presentación? ¿Cómo andan? La verdad que tranquila presentación de Mónica Santino, hacete cargo ahora, Macarena Sánchez, te lo pido por favor. Yo creo que cuando planeábamos este programa y empezábamos a pensar qué día iba a salir y demás, se nos vino a la cabeza la efeméride, pero así cayó como un balde, más que como un balde, como un anillo al dedo. Fue, pero claro, ¿cómo no va a arrancar en otro momento este programa un domingo 20 de septiembre a un año de lo que fue ese primer torneo semiprofesional del fútbol femenino en la República Argentina? Y una vez que dijimos eso, automáticamente dijimos las dos casi a dúo, Macarena Sánchez tiene que ser la primera entrevistada, porque si hay alguien que hizo esto posible, fuiste vos, Maca. Me parece, y el otro día también lo comentaba, ojalá seas un poco consciente de lo que sucedió, pero va a ser, yo creo, que la historia y el tiempo la que te ponga en el verdadero lugar que mereces. Pero ¿qué te pasa vos con esto cuando personas te dicen este tipo de cosas? Porque es muy trascendente para quienes estamos alrededor del fútbol femenino, pero vos sos la protagonista en todas las vertientes. Quiero decir, levantaste esa bandera, fuiste quien se puso al hombro esa lucha, como decía Moni, por ese derecho tan relegado para las pibas. ¿Pero qué te pasa a vos a un año de eso? Y la verdad es que no caigo mucho todavía. Me cuesta tomar dimensión de todo lo que sucedió, de todo lo que fue mi figura, de la visibilidad que tomó el caso. Me costó desde un principio y me cuesta aún hoy, no lo naturalizo, porque es bastante fuerte todo lo que pasó. Lo tomo conciencia de eso cuando hablo con mi vieja, cuando ella me transmite todo lo que ella ve, todo lo que ella siente, sigue, se la pasa googleando mi nombre y viendo mis notas, y me las pasa como... Yo la verdad es que no veo mis notas y no escucho mis entrevistas, nada, porque me da como un poco de vergüenza. Pero tomo noción ahí, cuando hablo con mi vieja y me dice, mirá todo lo que lograste, mirá todo lo que tuviste que pasar. Y ahí es como que un poco sí tomo noción. Pero si no, es como que estoy viviendo el día a día y la verdad es que me cuesta tomar dimensión de todo lo que pasamos durante este año. Maca, yo me acuerdo que para esas primeras fechas, o si no era la primera fecha, estábamos en un congreso de directoras técnicas justamente en Santa Fe. Sí. Y alguien dijo, Maca hizo un gol, ¿no? Aparte, ese primer partido fue con un gol. ¿Qué te acordás de ese gol? Claro. Dos goles, pero yo, a Lanús. El primero, ¿no? El primero. Porque me acuerdo del puño levantado, del grito, del desahogo. ¿Qué te acordás de eso? La verdad es que fue un partido que tenía muchos nervios, aparte habían pasado, va a quedar para la historia porque el micro que nos llevaba a la cancha de Lanús había chocado, se hizo muy tarde, nos terminamos cambiando todas en el colectivo, llegamos cambiadas, y fue muy anecdótico. Y lo positivo de todo eso fue que no tuve tiempo para ponerme a pensar en que era mi primer partido después de todo lo que había sucedido. Entonces salí a la cancha como si fuese un partido más. Pero bueno, cuando miré a la tribuna y vi toda la gente, vi a mis amigos, a amigas, ahí sí tomé dimensión y bueno, y se me fueron las pulsaciones a mil, obviamente. Pero llegó el primer gol a los 6 minutos, creo, del primer tiempo. Y quería salir a gritarlo con todas mis fuerzas y para mí era un desahogo enorme, quería llorar, se me juntaron un millón de emociones. Y una de mis compañeras me abraza en el medio de que yo quiero salir a gritar y la saco, pobre. La corro y me pongo a gritar como loca y miro a la tribuna y estaban toda la gente que me había apoyado durante todo ese año, entonces... La verdad es que fue un desahogo muy grande y fue una emoción enorme. Y me saqué como un peso de encima de sentía mucha carga de tener que, bueno, ahora responder futbolísticamente por todo lo que yo estaba pidiendo. Y todo ese peso fue un desahogo muy grande. Me alivié y me vacié de toda esa, por ahí, energía negativa que te tiran en las redes o algunas personas y me puse a jugar al fútbol, que era lo que más quería. Lo que hay que decir también, Macu, es que cuando vos empezaste con todo esto, también había como bastante incertidumbre, y cuando me refiero a empezaste a todo esto, fue en enero del 2019, febrero del 2019, cuando el escenario era de mucha incertidumbre, pero había una bandera y un objetivo muy claro, ¿no? Que era que así las pibas no podían seguir jugando a la pelota, ¿no? Que indefectiblemente estaba la necesidad histórica, por lo menos, de ser reconocidas. Y ese grito de gol, yo te voy a contar una mini anécdota para que también tomes dimensión de lo que pasó ese día, porque ese grito de gol que llegó a los 6 minutos y medio, más o menos, ese día también jugaba Boca River en la Bombonera, y estábamos en la Bombonera con mi compañero, con Santi y Lucía, cubriendo ese partido, y se escuchó que alguien gritó un gol cuando estábamos en la Bombonera. Y dijimos, pero che, ¿qué están viendo otro partido? Y ahí empezó en las tribunas, ese día hubo con más de 5.000 personas en la cancha de Boca, y empezó a correr como si fuese la ola, ¿viste? Gol de Maca, gol de Maca, gol de Maca. Y lo digo ahora y se me pone la piel de gallina, porque nos miramos entre todos como diciendo... Y encima la piba te clava un gol en el primer tiempo como para cerrarle la boca un poco también a todo lo que vos estabas contando recién, ¿no? Porque lamentablemente también no la podemos disfrutar nunca, ¿no? Como que a veces empieza a pasar esto, como encima tengo que meter un gol, porque si no meto un gol o no saca bien un lateral, ¿no? Porque esto hay que contarlo. Una de las cosas que le dicen a Maca es que no sabe sacar un lateral, Santino. Yo no sé qué opinás vos al respecto. A mucha gente le gusta hablar, y sobre todo de fútbol. Y la mayoría de las veces se habla sin consistencia, ¿no? Me parece que es un mal de esta época. Hablar es gratis, ¿no? Y se puede hablar. Totalmente, pero lo que también hay que hacer es salir a la cancha a jugar. Y quiero, Maca, antes de irnos al primer corte, también preguntarte, vos hacías alusión a tu vieja, ¿no? Que es ella la que googlea, que es ella la que está ahí chusmeando a ver en qué anda Maca hoy o cómo escriben a Maca hoy. El acompañamiento de tu viejo siempre fue fundamental, ¿no? Digo, desde tu elección allá lejos y hace tiempo en la infancia hasta acompañarte cuando decidiste que la carrera tuya iba a estar en Buenos Aires. Sí, la verdad es que para mí fue fundamental y hablo bastante de eso en el libro El fútbol es mi rebeldía, que es una novela destinada a infancias y adolescencias, pero también sirve mucho para la reflexión de padres, madres, tutores, tíos, tías que por ahí tengan el acercamiento a los jóvenes, a los chicos, a los niños. y que puedan permitirles jugar libremente y permitirles disfrutar y entender que el juego es un juego, y cuando sos chico no hay distinción de género para cada juego. Me parece que eso hay que empezar a entenderlo y hay que empezar a cambiarlo, y la verdad es que el apoyo de mi viejo siempre estuvo desde el primer momento. Yo elegía jugar con autitos y a mí me regalaban autitos y en ningún momento me cuestionaban por eso, por el contrario, me dejaban jugar libremente, y para mí eso fue fundamental en el desarrollo que tuve durante los años de mi infancia y después de mi adolescencia. Ya nos vamos a referir más adelante al libro. El libro también puede ser una herramienta como lo es la pelota. Qué importante jugar a la pelota si tenés ganas de jugar cuando sos chiquita, cuando sos, también puede ser una infancia diferente, una infancia diversa, y también tenés derecho a jugar a lo que quieras. Estamos hablando con Macarena Sánchez en Radio Vientos del Sur del Instituto Patria. Y Maca, ahora que veníamos recordando el campeonato, el profesionalismo, este parate enorme que el fútbol tiene, por las razones que conocemos, por la pandemia, pero ¿cómo ves la situación de nuestro fútbol en este momento? ¿Por qué cosas hay que seguir luchando? ¿Por qué cosas hay que seguir mirando la cancha y la pelota y no dar nada, ni un solo pasito atrás? ¿Cómo te sentís en este momento? Y la verdad es que en lo personal extraño muchísimo ir a entrenar, ir a jugar. Creo que lo necesitamos, lo deseamos, pero también por otro lado, bueno, está la salud y está una situación de pandemia muy grande, y bueno, siempre la salud va a estar por delante de todo. Pero bueno, más allá de eso, creo que una de las cosas que falta es un poco más de compromiso en los clubes. Me parece que durante estos meses de parate tuvieron muchísimo tiempo para hacer un protocolo adecuado para que nosotras podamos volver. Entiendo también, por otro lado, las dificultades de cada club y la cuestión económica, que no solo afectó al fútbol femenino, sino también inclusive al fútbol masculino. Pero bueno, creo que falta eso. Por ahí la decisión de la AFA estuvo, junto con el acompañamiento del gobierno, de que el fútbol femenino pueda volver. Y bueno, y los clubes decidieron por ahí tirarse atrás y no querer avanzar en la vuelta del fútbol femenino, con un montón de cosas que obviamente entiendo y que son válidas, y me parece que las condiciones no estaban dadas en su totalidad. Pero también me pregunto, bueno, ¿qué hicimos durante estos 5 meses como para que hoy no podamos volver? Creo que hay que hacer también una autocrítica en ese sentido, y me parece que falta un poco de voluntad. Se está estirando la vuelta del fútbol femenino, y la verdad es que nosotros como deportistas lo necesitábamos, ¿no? Es lo mismo entrenar por Zoom en 2 metros cuadrados que entrenar con una pelota. Y es esto, es el disfrute también, es lo que en este momento de incertidumbre realmente lo necesitamos, y es nuestro trabajo, es lo que hacemos, lo que sabemos hacer y lo que deseamos. Totalmente, totalmente, Maca. En relación a lo que decías vos, también se me vienen a la cabeza frases de otras representantes de distintos equipos, ¿no? Lo que hace falta, y lo decía Flor Romero también hace muy poco en una conferencia de prensa, la capitana de Racing, en relación a qué hacen falta. Dirigentes efectivamente comprometidos con la disciplina, que quieran al fútbol femenino, ¿no? Que de verdad lo quieran y que de verdad empiecen a apostar institucionalmente por el desarrollo del fútbol femenino, y ojalá empecemos a sentir también esos gestos, ¿no? Por parte de las instituciones, que es donde necesitan las jugadoras en primera instancia, pero después todes, para poder ir a una cancha y disfrutarlas en los estadios y no en las canchas auxiliares también. Por si no se habían dado cuenta, era Macarena Sánchez. Sí, ella es la culpable de que ahora el fútbol femenino sea semiprofesional en nuestro país. Vamos a ver y vamos a seguir hablando con ella porque hay muchísimos temas. Un bloque más se viene en, obviamente, Piedra Libre en Viento del Sur, en la radio del Patria. Quédense ahí. ¡Piedra Libre!